día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa. Todo lo decimos siempre, pero es algo en lo que creemos. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y ya sabes que tenemos 60 minutos por delante de música distinta. No vamos a decir que sea mejor ni peor, pero música que, con todo el cariño del mundo, selecciono más para ti para que la disfrutes y la compartamos juntos. Hoy además vamos a estrenar un discazo. No es nuevo porque se cumplen los 50 años, Jubilee se llama, el jubileo, de la creación en el año 1974, fíjate si ha llovido, de una banda genuina de Esmudias, Spiro Gyra, que se dice así, no es Spiro Gyra, porque Spiro Gyra es latín, es el nombre de un protozoo, y que la fundaba Jay Bekenstein con unos amigos hace ya un montón de tiempo. Aunque el tema no es nuevo, ya te digo, en este Jubilee son todo temas de sus múltiples discos desde el año 74. Pero bueno, hemos escogido este, que esperemos te guste. Queremos que disfrutes. RadioEsperantia.com lo tienes todo, enlaces, podcast, listas de reproducción, formas de contacto, todo lo que necesitas. Y además agradecemos a todos los que estáis allí, porque este programa lo hacéis posible. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Thank you. una banda creada en Buffalo, que es la capital de Nueva York, no es Nueva York la ciudad, capital del estado, por el saxofonista Jay Bekenstein. Y lo que escuchas, Girasol, Sunflower, incluido en el álbum del 85, Corrientes Alternas, Southern Ocean Currents. Y lo que escuchas ahora mismo del álbum Jabili del 2024, que conmemora los 50 años de esta pedazo de banda norteamericano de smooth jazz. Jabili, con ellos hemos comenzado. Y hace unos días presentamos un álbum de Papik genial, Vita. Este no exactamente, se llama Le Lune Library, pero este tema me encanta. Que esta historia. Esta historia, la música de este proyecto, Le Lune Library, de la factoría, el proyecto Papik, que es liderado por Nero Pio y un pedazo de músico, multiinstrumentista italiano de Roma, para más señas, que nos encanta. ¡Qué maravilla! Library, el álbum, Le Lune, el artista. Y lo que escuchas, que esta historia, esto es de hace un par de añitos, 2022. Nuevo discazo para este genial teclista que nos encanta, Chris Gaith. El álbum se llama Capture the Moment. La traducción es bastante obvia. Y lo que escuchas, Land of Sun and Sunshine. Thank you. Chris Gaith, un pedazo de teclista. Capture the Moment, lo que acaba de editar. Y un temazo, La Tierra de Arena y Sol. Land of Sun and Sunshine. Precioso este tema, como el resto del álbum que nos ha llegado hace poquito y nos ha encantado. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Let the show begin. Es un sello discográfico, es también una banda, Hidden Beach Recordings, Progressive, las grabaciones ocultas de la playa, es el título de este sello discográfico. Esto es Crush on You, incluido en el primer disco que lanzaron, que tienen 5 o 6, y todos titulados Unwrapped, desconectado sería la traducción más o menos. Qué bien nos suena Hidden Beach Recording, Crush on You. Y una banda que es el acrónimo de los nombres de estos tres fenómenos: bajista Brian Bromberg, guitarrista Paul Brown y el saxofonista Michael Paulo. VPM, Seriously, es el título del álbum. Y lo que escuchas es Sleep Slide, aquí en Confusión. otro discazo de este año que se nos va, que ha sido muy prolífico en música fantástica. Service Lean, de BPM, acrónimo de Brian Bromberg, Paul Brown y Michael Paolo. Lo que escuchas, Sleep Slime. Un álbum realmente redondo. Es Ramsey Lewis y esto lo editaban en 87. Las llaves a la ciudad, Keys to the City, jugando con llaves, las que abren las puertas, y llaves, que es la traducción de teclas, keyboard, de un teclado. Pues teclas hacia la ciudad, llaves a la ciudad, del pedazo de teclista Ramsey Lewis, que cometió el error de morirse hace, pues, esos 2 años. Esto es Melody of Life, un temazo. Ramsey Lewis, un pedazo de teclista, también miembro de Urban Knights, una banda también de Chicago, paralela a la Erwin and Fire, también colaboró con la Erwin and Fire, Maurice White, su alma mater, un teclista completísimo, Ramsey Lewis, de su álbum Case to the City del año 87, un temazo, la melodía de la vida, Melody of Life. Gozada también de este año, Mr. Mavs. Tú tienes algo especial, you got something special. Un pedazo de tema que me ha encantado cuando me llegó, una pasada. Un teclista que es de nuestros favoritos, que tenemos tantos teclistas favoritos prácticamente todos, Greg Manning. Es de Montreux, Suiza, aunque de origen nigeriano. Silver and Spice, su álbum del 2016. Esto se llama When You Love Someone. Cuando amas a alguien, con la trompeta de Gabriel Hasselbach. Fíjate qué bien suena. Thank you. precioso este tema. Cuando amas a alguien, When You Love Someone, con Gabriel Mark Hasselbach, pedazo de trompetista también, que te proponemos mucho aquí en Confusión. Sugar and Spice, Azúcar y Especias, un álbum de este teclista suizo del año 2016. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Curiosa banda que tiene un título también curiosito. Another 247 Production. Otra producción, 247 sería la traducción. El álbum Blast, que es del 2024. Y lo que escuchas diseñado para ti. Designed for you. Una curiosa banda, ya te digo. Música muy sugerente, que nos ha encantado y por eso te lo proponemos. Ellos se llaman The Brooks, también de este año 2024, Tan Pronto Como Pueda. Soon As I Can es el título genérico de este álbum, y lo que escuchas es Miss Molly. You The Brooks son de Montreal presentan este discazo tan pronto como pueda, Soon as I Can. Y lo que escuchas, que lo repiten bastante en el estribillo, Miss Molly. Es una banda que se inspira en gente como James Brown, Herbie Hancock, Fela Kuti. A caballo entre el blues, el soul. Estos géneros que se entremezclan unos con otros. El funk. Y que suena realmente bien. The Brooks. Miss Molly. Mansuet, otra banda. Y este tema lleva su nombre, Mansuet Zen. Mansueto es un trío italiano que hace música sugerente, lounge, jazz, también una mezcla funk, lo que escuchas. Una delicia, Mansueto, italianos. Y nos vamos ya con el jingle que me abrirá la puerta para la traca final del programa de hoy. Mira que me gusta dar nombre a partes del programa, pero bueno. Son denominaciones que me invento y que hay pues gente que me comenta, oye, pues me gusta lo de la traca final, me gusta lo de tal. Pues nada, espero que te guste jingle y seguimos. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. tema se llama Poinciana y lo firma Ramli Michael Davis. Lo escuchamos dentro del Vintage One Collection que editaba en el 2017, aunque originalmente se incluía en el álbum Soul Jazz Cruel, que le salió redondo, del 95. ¿Y quién es Ramli Michael Davis? Si eres habitual de Confusión, lo conocerás ya de sobra. Pero si te acabas de incorporar, pues era uno de los miembros de The Phoenix Horns, la banda paralela a la sección de vientos de la Air, Wind & Fire. Trompetista, que no te lo he dicho. Y también muy cercano a Phil Collins. De hecho, la sección de vientos, Phoenix Horns, participaba en todas las grabaciones de Phil Collins. Con notable éxito. Vintage One Collection del 2017 o Soul Jazz del 1995, escoge el que quieras. Yo creo que el álbum Soul Jazz le salió redondo a este hombre, con temas geniales que hemos escuchado aquí un montón de ocasiones. Y nos vamos con el tema que nos ayudará a decirte que volvemos la semana que viene, que será ya el último programa la semana que viene, antes de tomarnos unas vacaciones, una pausa para las Navidades. Dejaremos el próximo programa, este es el 11 de diciembre, el 18, que es el próximo miércoles. Y ya pues nos haremos un descansito, nos daremos un descansito hasta el día, creo que es el 8, que es el siguiente miércoles después de toda la parafernalia de Navidad. R.B. Hoffman, searching for your love. Música de baile muy bien realizada. Buscando por amor. Searching for love. R.B. Hudson. Hudson. Esto es del año 2024. Es reciente. Para que veas que se sigue haciendo música de baile bastante potentita. Ha sido un verdadero placer, un lujo estar contigo compartiendo este tiempo de música en radioesperantia.com, Confusión. Y como nos ha gustado tanto, volvemos el próximo miércoles, que es más o menos la fecha, el día de la semana que tenemos para ir actualizando los programas. Todo el podcast con este programa y todos los anteriores lo tienes en radioesperantia.com, así como la lista de reproducción de este y todos los programas anteriores. Las formas de contacto que nos llegan cada vez más amigos, preguntando, consultando, sugiriendo, promoviendo música, sugiriéndonos nuevas músicas, músicos que quieren contactar con nosotros, y además nos encanta. Lo tienes todo en radioesperantia.com, en cada post, radio@esperantia.com, es nuestro enlace, digamos, nuestro email de cabecera. Y contestamos a todos y además estamos encantados de recibirlos. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Volvemos el próximo miércoles con el último programa del año antes de tomarnos un descanso por las Navidades. Pero no te preocupes que el 8 de enero volvemos para enfrentarnos a un nuevo año 2025 que promete bastante en todos los sentidos. Como te digo siempre, ser moderadamente felices. Muchísimas gracias por estar ahí. Y te dejo con uno de los poquitos temas que no habíamos escuchado de esta banda británica, Afro Elements. Four Letter Word. Bye bye. A ser felices o moderadamente. Hasta la próxima.